Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Comenzamos nuestro programa número 169. Hay que ver todo lo que nos dejamos atrás ya, ¿eh? Y ya queda poco para terminar la temporada, esta tercera temporada de Canal del Misterio. Cogeremos vacaciones, como todos los seres humanos, las necesitamos, pero bueno, os prometemos volver en septiembre con muchísima más fuerza y desde luego muy, muy preparados para traeros siempre lo mejor del misterio. Que no, que eso no quiere decir que esto sea el último programa. No. Este no es el último programa de la temporada todavía, ¿eh? ¿Y qué es lo que os traemos esta noche? Vamos a comenzar hablando de la vida antes de la vida con Juan de Dios. Y vamos también a conocer casos de personas enterradas vivas con Aluriel Vera. Algo, desde luego, yo creo que es uno de los peores miedos que tiene el ser humano. El miedo a ser enterrado vivo. Yo creo que tiene que ser de las peores cosas que uno puede imaginar, ¿verdad? Por supuesto, también van a estar las secciones habituales del programa, como son la actualidad y el consejo de la semana. Ah, y también voy a hablaros de una festividad que va a llegar dentro de muy, muy, muy poquito. Y no me enrollo más. Comenzamos. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Comenzamos esta noche hablándoos de un tema, pues, de lo más controvertido. En la vida antes de la muerte. Y es que tantísimas veces se habla de lo contrario, ¿verdad? De lo siguiente, de la vida que supuestamente hay después de la muerte. Pero hay pocas veces en las que se habla de lo que ocurre antes de venir a esta tierra, de encarnarnos aquí. Y yo creo que todos en algún momento nos hemos hecho, pues, las grandes preguntas de la vida, como que soy, quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Y sobre todo, pues, el pensar en esto, ¿no? ¿Qué era yo antes de venir aquí? Antes de estar aquí, en esta vida, ¿existía? ¿No existía? Bueno, pues la respuesta a estas preguntas la vamos a tener hoy con nuestro queridísimo, mi queridísimo Juan de Dios. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Nuria. Muchísimas gracias por lo de queridísimo, que sé que es cierto. Sí. Y sí, la verdad es que es un tema apasionante. ¿Hay vida antes de la vida? Es apasionante. Eso es lo que vamos a tratar esta noche contigo. Y bueno, y tú, pues, nos vas a desvelar las últimas investigaciones que has hecho al respecto, ¿verdad, Juan? Sí, por supuesto. Con niños que recuerdan vidas pasadas. Una de las grandes investigaciones que se lleva desde 1965-70 es niños que llegan a este mundo con recuerdos de vidas pasadas, de vivencias anteriores a esta vida. Y claro, eso siempre llamó la atención. Pero ahora cada vez está sucediendo más a menudo. Sí. Entonces hay casos muy curiosos que se han investigado. Por ejemplo, yo tengo uno de los que a mí más me llamó la atención, uh-huh. fue de un niño que se llama James Leininger, que desde los 2 años tenía pesadillas de que volaba en un avión y lo derribaban y el avión se encendía en llamas y el piloto no podía salir de dentro del avión. Sí. Entonces, como cada vez que tenía una pesadilla era tan, tan potente, su madre tenía que estar siempre cerca de él cuando dormía porque tenía que estar cuando despertase. Y entonces, llegado a un punto, su madre ya dice, bueno, esto es algo ya más, no es muy normal esto. Entonces, su padre decide investigar por su cuenta. Entonces, empieza a investigar y se da cuenta, porque el niño decía que había sido piloto de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, él decía de una guerra anterior, sí. supusieron que sería de la Segunda Guerra Mundial, porque hablaba de aviones, entonces anteriormente no habían habido, en la primera no huyeron casi. Entonces, claro, empiezan a investigar. Y además él decía que se llamaba, en la otra vida se llamaba James Houston. Ajá. Entonces su padre empieza a investigar si había algún piloto de caza que se llamase así, que había desaparecido con 21 años, decía. El niño sabía hasta la edad que tenía cuando desapareció. Uh-huh. Y pues el padre se pone a investigar. Entonces, lo curioso es que conforme el niño se va haciendo más mayor, va recordando más cosas y empieza a dar más datos. Un día su padre le regala un avión de esos pequeños de juguete y llevaba dibujado a modo de como un depósito, y el padre le dice que es una bomba y el niño le rectifica y le dice no, que era un depósito que se llevaba ahí. Y entonces su padre le pregunta, oye, pero ¿qué avión llevabas? Y dice, sí. un Corsair es un avión de la Segunda Guerra Mundial de los americanos. Madre mía. Entonces, claro, su padre ya se pone un poco a cuadros y entonces decide investigar más. Entonces empieza a entablar conversaciones con el ejército americano, y entonces el niño ya le da unos datos que eso le viene muy bien como pista, y es que el niño le dice que él despegaba de un avión que se llamaba el Natoma. ¿De un avión? Que despegaba de un portaaviones, perdón, que se llamaba Natoma. Y que despegó con su cuadrilla y que luego fue derribado por los antiaéreos de los japoneses. Sí, sí. Entonces su padre se pone a investigar y descubre, le dicen los americanos que sí, que tenían, había un portaaviones que se llamaba el Nakoma Bay y que había sido, era un pequeño portaaviones, uh-huh. y que ahí el jefe de la escuadrilla se llamaba Jack Larson y uno de sus pilotos era John Houston. Vaya. Entonces empiezan a investigar y se dan cuenta que el niño está contando exactamente todos los datos. El John Houston este murió porque fue alcanzado por los disparos de la artillería antiaérea de los japoneses, uh-huh. y derribado en medio del océano. Uh-huh. Entonces, no solo ya con todo esto, sino que investigó a ver dónde estaba este Jack Larson, que era el jefe de la escuadrilla, y este hombre aún vivía, y vivía en Arkansas. Entonces, sí. él se va a ver a este hombre de Arkansas, y entonces le pregunta, y entonces el hombre le dice sí, que John Houston era el segundo de la escuadrilla de él, y que había sido derribado el 3 de marzo de 1945 en el Océano Pacífico. Entonces, se quedan todos a cuadros y dice este hombre que la hermana del piloto aún vive, que se llama Ann Houston Barrow. Sí. Y entonces le dice dónde vivía, porque aún seguían teniendo relación a raíz de que su hermano había sido el de la escuadrilla de él. Y entonces el padre del crío, de Leininger, se va a visitar a la mujer. Visita a la mujer y la mujer se ve que, por lo que sea, tenía una cierta creencia de que podía ser que existiesen vidas anteriores, y entonces decide enviarle unas fotos al niño, a la familia del niño, uh-huh. con el escuadrón, y el niño enseguida señala quién era dentro de un escuadrón donde hay mucha gente. Señala quién era y efectivamente ese era el piloto, James Houston. Y descubre también una foto en la que él está plantado delante del avión y el avión era un Corsair. Entonces, claro, todas esas coincidencias no se las puede inventar un niño. Entonces, este solo es un caso de los miles de casos que hay. Porque otro de los que a mí más me impactó cuando lo leí ¿sí? fue un niño de una aldea de Sudán que el chico recuerda una vida anterior y recuerda que lo habían matado de un hachazo en la cabeza y lo habían enterrado en un sitio de la aldea. Entonces, este niño ya en esta vida reúne a los ancianos porque, claro, la familia lo ve tan, tan claro que reúnen a los ancianos y el niño les cuenta dónde lo habían matado, dónde estaba enterrado su cuerpo, dónde encontrarían el hacha y quién era el asesino. Los ancianos, claro, el niño señala uno de allí, del círculo. Sí. Entonces, claro, evidentemente los ancianos, por prudencia, pues bueno, vamos a buscar el cuerpo. Encuentran el cuerpo de un niño, el esqueleto de un niño con un hachazo en la cabeza, les dice dónde está el hacha, encuentran el hacha y entonces el hombre declara que había sido él el que había asesinado a aquel niño. Madre. O sea, tú imagínate, un niño después de muerto, cuando vuelve a nacer en otra vida, descubre al que lo había matado en la vida anterior dónde estaba el cuerpo y dónde estaba el hacha. Claro, eso no se lo puede inventar nadie. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Como los casos y los datos son tan, tan evidentes, pues hay un grupo de investigadores que sigue la investigación desde hace muchos años. Esto lo inició un tal Jan Stevenson y empezó a investigar porque, claro, los datos que le daban los niños, que se podía después investigar, eran muy concretos y muy claros, y hay muchísimos. Y no tiene nada que ver con religión, o sea, con creencias, ni con culturas, porque hay niños de Sri Lanka, hay niños europeos, hay niños americanos. Ahora están naciendo, que estuve llevando una pequeña investigación personal mía, sí, sí. Y están naciendo niños que comentan que murieron, alucina, en las Torres Gemelas. Vaya. Sí, sí, hay un bombero, hay un empresario que trabajaba en uno de los despachos, que él te dice qué despacho era y en dónde estaba, cuando las torres salen y se ven quemando, él sabe qué despacho era, en qué altura, dónde estaba y cómo se llamaba, claro, evidentemente. Madre mía. Entonces son datos que se pueden verificar y claro, pues tiene mucho sentido luego las tradiciones ancestrales que te dicen que nosotros somos como en la película Avatar, que nosotros somos un espíritu que utiliza cuerpos para experimentar, para vivir, para disfrutar de las vivencias de la vida. Oye, Juan, y ya que me estás hablando ahora de niños y de la vida, antes de la vida, ¿tú qué opinas? Porque hace unos días, pues salió, creo que fue, lo leí en el ABC, en el periódico ABC, el caso de un niño, un israelí de 3 años, que de repente había empezado a hablar en inglés de forma absolutamente inexplicable. O sea, este niño, por lo visto, sus padres bueno, están criados en una familia árabe, con una religión árabe, y nadie en el entorno de él habla inglés. De hecho, los padres lo llevaron a la enfermera para que viera, a ver por qué el niño tenía dificultades para hablar, porque no le entendían, claro, cuando hablaba. Lo sorprendente fue cuando la enfermera, que sí que dominaba un poco el inglés, se dio cuenta de que, claro, los padres no lo entendían porque el niño estaba hablando inglés y no árabe, que es el idioma materno que había tenido el niño desde que nació, ¿no? ¿Tú crees que estos casos también pueden tener algo que ver con estas vidas pasadas? Esos recuerdos de, a lo mejor, de la anterior vida pasada, que fuera a lo mejor su idioma natal, el inglés. Evidentemente yo desconozco ese caso en concreto, pero sí, es que no hay otra explicación, o sea, es porque él lo ha hablado, ¿dónde? Anteriormente, y hay un enganche cuando son muy niños, tienen mucho más presente los recuerdos de antes que los de ahora de aquí, porque de aquí no tienen casi ninguno, ¿me explico? Cuando empiezas a tener vivencias de aquí, por eso se dice que, bueno, se dice no, se ha experimentado, se ha comprobado que los niños a los de 0 a 7 años tienen muchos recuerdos y de los 7 en adelante se van perdiendo y vuelven a ser niños normales. Hay el caso que lo leí así de, porque fue un caso muy espectacular, hubo mucho pánico un poco al principio, pero luego el niño volvió a ser normal, de un niño que nada más nacer y salir dijo en perfecto inglés, cuando él no estaba en Inglaterra, dijo en perfecto inglés, ¡jo!, otra vez aquí. ¡Oh, no me digas! Sí, y luego a partir de ahí volvió a ser un niño normal, vaya, ¿no? Uh-huh. O sea, como si al salir la cabeza y ver lo que había, dijo, ¡joder, otra vez aquí estamos! Uh-huh. Sí, y... pero me refiero que no tiene otra explicación. Fíjate que hay niños que recuerdan cosas y la gente, los que... solo creen lo que pueden tocar y palpar, pues te dirían, oye, pues porque le habrá influenciado a alguien. Pero es que hay niños que, fíjate, hay un niño que es el de Cameron Maculay, se conoce con el caso de Cameron Maculay, que ellos son de Estados Unidos. Ajá. Y él dice que le dice a su madre de pequeño que tú no eres mi madre, o sea, mi madre era otra persona. Claro, su madre se quedó pues a cuadros, normal. Y entonces... ya se lo pasará a un psicólogo, el psicólogo conoce a un investigador de estos, al John Turke, y se lo dan a él el caso, él empieza a investigar, el niño le da tantísimos datos que al final decide coger al niño y a la madre e irse donde el niño decía que había vivido, que era en las Islas Hébridas de Inglaterra, el sur de Inglaterra. Y llegan allí y encuentran la casa donde el niño decía que había vivido, encuentran el agujero que tenía la casa, porque era una casa, es una isla, era una casa pegada a la playa, encuentran el agujero por donde el niño se escapaba con su hermano, sin que lo supiese su madre, por el sótano, para irse a la playa, a bañarse y volver a la casa, encuentran, el niño le dice el color que tenía el perro, el color que tenía el coche, cómo se llamaba su padre, su madre... y al final la casa estaba vacía. Uh-huh. Pero recurren al dueño, al último dueño de la casa, y resulta que era una mujer viuda, y dice que ellos eran los familiares de ella, y entonces al médico le dice, al investigador le dice, que tenían un perro como el niño dice, tenían un coche negro como el niño dice, sí. Su padre había muerto de accidente como el niño decía, uh-huh. Y que sí que eran los últimos que habían vivido en esa casa. Pero fíjate, ¿qué influencia puede tener? ¿Quién puede influenciar al niño si estamos hablando de Estados Unidos y de Inglaterra? ¿Sabes? Sí, o sea, sí, sí. No. Uh-huh. Lo que está claro es que esos temas son muy tabú, tenemos muchos miedos almacenados ahí, el miedo lo que hace es un poco apartar lo que no le interesa, lo que no nos interesa. Pero hay cosas que son muy evidentes. De hecho, se sigue investigando porque es que es muy evidente. ¿Y qué crees tú, Juan? ¿En la anterior vida hemos estado aquí encarnados en la Tierra o venimos de otro plano? ¿Cómo crees tú que es esto? Bueno, yo siento que existen un montón de niveles de espacios donde estar, como cuando uno llega a un colegio, existen un montón de aulas, pero también es cierto que parece ser que uno suele volver a lo que más conoce y donde están sus conocidos, porque parece ser también, por lo que están investigando, que venimos en grupos, uh-huh. Pero... para ayudarnos unos entre otros, porque de sí. alguna forma venimos aquí a disfrutar de la vida, pero ya sabes que tenemos muchas barreras para poder disfrutar, muchos obstáculos, y entonces para ayudarnos unos a otros, servirnos, ellos dicen, de espejo. Lo que no eres capaz de verlo tú, yo te lo represento, y entonces, como yo te lo estoy representando delante de ti, lo puedes ver o decir, este tío es un idiota. ¿Me explico? Sí, entonces, sí, sí. La Por desgracia, muchas veces la conducta es decir que el tío es idiota en lugar de decir me está enseñando algo que yo no soy capaz de ver dentro, uh-huh. Y que él me lo representa tan claro, me molesta tanto porque es algo que yo tengo dentro y no quiero ver. Efectivamente. Pero no te puedo decir si siempre hemos vivido aquí o hemos vivido en otros sitios. Hay millones y millones y millones de galaxias y de sistemas que puedan tener condicionamientos parecidos al sistema solar nuestro. Ahí se ve que hay millones y millones. Entonces, no tengo ni idea. Claro, porque además estamos hablando de un concepto o de una creencia que no obedece a ningún tipo concreto de costumbre social, religión o raza, ¿no? Sino que esto se ha hablado, pues de esto se habla en casi todas las religiones. En casi todas. Hay quienes lo tienen establecido, como son las religiones orientales, los hinduistas, los budistas y todos estos, que ellos sí que creen que venimos. Pues ellos tienen que además tiene mucho sentido. Ellos tienen la creencia de que venimos como el que viene en un colegio, empiezas en párvulos y acabas en la carrera, acabando la carrera. O sea, pasas por un montón de etapas. Cada curso, si a cada curso le dijésemos esto es una vida, lo que nosotros llamamos la vida, es un periodo vital. Pues si ese fuese un periodo vital, entonces tendría mucha explicación y sería fácil de contestar por qué nacemos diferentes. O sea, ¿qué ventaja o qué desventaja tengo yo de haber nacido bien y otro que nazca mal o al revés? Claro, tiene sentido, porque si las cosas que yo tengo que aprender son diferentes a las que tiene que aprender otra persona porque está en otra etapa, es diferente, es normal, tiene lógica, tiene explicación que nazcamos diferentes, ¿me explico? Porque si no, no tendría ningún sentido. O sea, si solo fuese un periodo vital de 80 años y se acabó, oye, ¿por qué nazco yo bien y otros sin piernas? ¿O por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿O uno rico y otros pobres? ¿O unos en países con mucho hambre y guerra y otros en países que se vive de maravilla? ¿Qué pasa? ¿Que algunos nacemos de los ángeles? No, eso no tiene explicación así. Pero en cambio sí que tiene explicación cuando dices, oye, no, es que claro, tú vienes en tu curso y en tu curso son estos condicionantes porque de alguna manera has elegido enfrentarte con estas situaciones. Y otro viene con otras situaciones diferentes y por eso se nace diferente. Pero sí, la creencia a nivel oriental es de que nosotros somos seres eternos y eso coincide con muchísimas religiones antiguas, ancestrales, que vivimos periodos temporales en cuerpos temporales. Juan, tú nos hablabas de que los niños suelen tener este tipo de recuerdos de estas vidas pasadas, ¿no? Pero en los adultos también se puede dar ese tipo de recuerdos, ¿verdad? Sí, en los adultos también. De hecho, fíjate, eso obedece, este fenómeno obedece a por lo menos yo lo he descubierto por algunos investigadores como Juan José López Martínez, que trabaja en terapia regresiva y es un médico de Cartagena, de la Seguridad Social, y como los resultados que tiene son tan espectaculares practicando la terapia regresiva, se lo permiten practicar en los hospitales. Sí, pero él dice que es una habilidad que tiene el ser humano, pero que por no practicarla se pierde. Entonces, que es expandir la conciencia a voluntad. Fíjate si tiene sentido esto. O sea, dicen, y eso está comprobado, pero miles de veces, que cuando uno está a punto de morirse, antiguamente, como se morían en casa, estaba mucho ese dicho de decir, oye, ¿cómo está fulano? Está fatal, le queda un telediario. ¿Por qué? Dice, porque empezó a ver a su madre y a su padre y a sus familiares que venían, que empezó a hablar con ellos, y claro, la gente dice, se le ha ido la olla. Y entonces, la gente que está trabajando con cuidados paliativos, con personas que son terminales, que están a punto de irse, ellos lo dicen. Hay un punto en el que el ser humano expande la conciencia y ve mucho más de lo que habitualmente ve el ser humano normal. Y ese es el mismo principio que utilizan los psíquicos. Fíjate qué cosa más sencilla. Claro, incluso, Juan, a través de los sueños, que también sufren muchas alteraciones de la conciencia, ¿no? En ese estado. Y a través de los sueños. Te lo digo más que nada porque yo te puedo contar que he tenido 3 experiencias de este tipo de vidas pasadas a través de los sueños. Y te puedo asegurar que era impresionante verme en esa otra persona y más que verme, reconocerme en ese otro físico. No tenía nada que ver ese cuerpo con el que yo tengo aquí en esta encarnación. Incluso en uno de ellos era hombre, pero sin embargo nadie me puede decir que esa persona no era yo, porque yo me sentía totalmente esa persona. Sí, de hecho, el que lo vive es tan evidente que parece mucho más real que la vida esta física. Sí. ¿Sabes? Y lo dicen. Y realmente eso obedece a algo vivido, por eso surge. Y el tema del sueño es que sucede lo mismo que cuando uno está a punto de morir. Nosotros cuando nos dormimos, todo el mundo deja el cuerpo. Deja el cuerpo. trabajando y sale la conciencia fuera, uh-huh. que es lo mismo que cuando uno muere, lo único que sucede es que luego no vuelve. ¿Me explico? Claro. Claro. Pero entonces, cuando deja la conciencia, vuelve a entrar en contacto con todos los recuerdos. Fíjate, nosotros tenemos un... Eso está demostrado y está comprobado. El cerebro está dividido en dos partes. Una de las partes es la memoria, que es el lóbulo izquierdo, es la memoria desde los 7 años hasta lo que hemos vivido hasta ahora, es la memoria actual, física de ahora, pero la otra parte es un receptor de la memoria total de todas las experiencias de tu vida. Uh-huh. Total, que como se suele decir ahora, es solo un receptor. O sea, yo aquí cuando oigo la radio no tengo al guionista y al entrevistador aquí dentro de casa, no, tengo un receptor. Claro. El programa está donde esté. Uh-huh. Pues el cerebro derecho, el lóbulo derecho, que rige la parte izquierda, ese es el que se encarga de conectar con la nube. Sí. ¿Cuándo le es más fácil conectar? Cuando el lóbulo izquierdo se calla, que es cuando duermes. Uh-huh. Porque el problema que tenemos es que el lóbulo izquierdo habla tanto y se mueve tanto y tiene tanta actividad que no escuchamos el lóbulo derecho, que es el que tiene la información de todas las experiencias que hemos vivido nosotros. Pero eso deja de ser así cuando uno se duerme o cuando uno se muere. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces, cuando uno está a punto de morir, el lóbulo izquierdo deja de funcionar y uno empieza a tener contacto otra vez con todo lo que había vivido, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y se empieza a desarrollar otra vez esa facultad que tiene el ser humano, que es de expandir la conciencia. Lo único que sucede es que los psíquicos lo hacen a voluntad, uh-huh. y los humanos de la calle, por no practicarlo, pues no lo podemos hacer, nada más que en casos específicos, pues en un accidente en el que estás a punto de morir, en caso de enfermedad terminal que estás a punto de morir, sí. y siempre en un caso en el que vas a dejar el cuerpo, uh-huh. o cuando duermes. Bueno, lo dejamos aquí, Juan. Sí, aquí es apasionante. Porque es, bueno, yo estoy, estoy disfrutando muchísimo esta noche contigo, Juan, porque es uno de mis temas favoritos, la verdad. Pero fíjate, si me permites, yo animaría muy rapidito, personas, muy rapidito. Sí, muy rapidito. Yo animaría a las personas a que se vayan a Google y pongan recuerdos, niños con recuerdos de vidas pasadas. Es espectacular la cantidad de testimonios que hay. Bueno, ya que mandas a los oyentes a Google, envíalos también a tu blog, Juan. Sí, sí, por supuesto. Mi página web, cienciaconsciencia.com, tiene toda esta información tanto en audio como en vídeo. Perfecto. Pues ya sabéis, queridos oyentes, si queréis más información sobre esto que nos está contando ahora mismo Juan de Dios, ahí en esa web que tiene él, pues tenéis toda la información sobre este y un montón de temas más, ¿eh? Que ya veréis, muy completo todo lo que tiene ahí Juan. Juan, lo dejamos aquí, como te decía, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias y hasta la próxima, los oyentes. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Actualidad en Canal del Misterio. Llegamos a la actualidad y ya estamos con María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Bueno, comenzamos con el primer titular que nos traes esta noche y dice así: los arrecifes de coral reducen las inundaciones destruyendo las olas desde su interior. Así es, Nuria. Un estudio publicado la pasada semana en Nature Communications, en el que participa la Universidad de Cantabria, compara las inundaciones actuales con las que podrían ocurrir en las zonas costeras si se perdiese hasta 1 metro de altura de los arrecifes de coral, pérdidas que, por otra parte, ya están sucediendo a escala global. Sin estas barreras naturales, los daños ocasionados por inundaciones no solo se duplicarían, lo que supondría unos 3.000 millones de euros, sino que los costes derivados de las tormentas se triplicarían, y si además se tiene en cuenta el aumento del nivel del mar, las inundaciones podrían llegar a cuadriplicarse. Para las tormentas más fuertes, los daños por inundación podrían aumentar en un 91%, lo que supondría hasta un total de 230.000 millones de euros. Los países que más beneficios obtendrían de la conservación y restauración de los arrecifes serían Indonesia, Filipinas, Malasia, México, Cuba y Estados Unidos, que son quienes sufren el impacto directo de los huracanes Irma y María o del tifón Haiyan. Desafortunadamente, los arrecifes de coral tienen que hacer frente a amenazas como el desarrollo costero, la explotación de la arena y los corales, la pesca excesiva, las tormentas y el blanqueamiento. Sin embargo, este estudio identifica por qué y dónde buscar la ayuda necesaria para su restauración, ya que al ser ecosistemas vivos, pueden recuperarse si se gestionan correctamente. Esperemos que lo tomen en cuenta. Y vamos con la otra noticia que nos traes esta noche, que dice así: una profesora diseña lo que sería el cuerpo femenino perfecto, según la ciencia, claro. Así es, Nuria. La profesora en anatomía y antropología, Alice Roberts, de la Universidad de Birmingham, se embarcó en un proyecto para diseñar el cuerpo femenino perfecto desde el punto de vista evolutivo. Para ello, reconstruyó su propio cuerpo desde cero y desarrolló un prototipo de la mujer ideal creado para estar libre de todas las deficiencias que obtuvimos los seres humanos durante el proceso evolutivo. Primero contactó para ello con los principales expertos en medicina y animales, para conocer los mayores problemas del cuerpo humano y cómo las increíbles adaptaciones en el resto del reino animal podrían servir de inspiración para evitar ciertas vulnerabilidades humanas. Y el resultado es bastante inquietante. Para comenzar, el prototipo es de dimensiones más grande que ella. Recordemos que se tomó como punto de partida. Además, tiene piel anfibia que cambia instantáneamente de claro a oscuro para dejar paso a la luz y bloquear de este modo los rayos ultravioletas que suelen acelerar el envejecimiento y provocar cáncer de piel. Además, tiene un mejor corazón con más arterias que el de un ser humano, pulmones que son más eficientes, ojos sin puntos ciegos, oídos que captan mejor el sonido y orejas como las de un murciélago, piernas que son más fuertes y eficientes como las de una rana. Aunque la característica estrella es la incorporación de una bolsa de marsupio como el de los canguros. Cuando vi la imagen por primera vez, la verdad, me recordó a los personajes de Avatar. No sé si te acuerdas. Sí. Pues, sobre todo por la cara y las piernas. Ajá. La profesora Robert consideró que su trabajo, hecho para BBC4 y el Museo de las Ciencias, valió la pena, aunque no dudó en confesar que cuando vio el modelo final de su creación dio un grito del susto. Aunque todo se ha dicho, Nuria, el concepto de belleza es muy relativo. Por supuesto que sí, desde luego. No hay nada más relativo que la belleza. María, lo dejamos aquí, tu dato de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. A lo largo de la historia, desde la antigüedad, se enterraban a las personas de manera prematura. La falta de información médica, la enfermedad, la peste, el cólera, creo que todos conocemos algún caso de seres, de personas que después de ser enterrados, se ha sabido a posteriori que han sido enterrados vivos. Esta noche vamos a conocer unos cuantos casos curiosos de este tipo. Por supuesto, de la mano de nuestra maravillosa Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Buenas noches, Nuria, con esa presentación, madre mía. Bueno, aún es poco para lo que te mereces, compañera. Bueno, muchas gracias. Oye, Aluriel, cuéntanos qué horrible. Eso es lo primero de todo, tengo que decírtelo, porque yo creo que es una de las peores pesadillas que puede tener un ser humano, ¿no? El ser enterrado vivo. Sí, así es. Y más los que vamos a ver esta noche, porque son atípicos. No tienen, así es, Nuria, estos casos no tienen nada que ver con los enterramientos por catalepsia u otros casos del siglo XVIII, en los cuales no se sabía si la persona realmente estaba muerta o no. Ajá. He recopilado unos casos que me han parecido interesantes o, sin lugar a duda, extraños. El primero ocurrió en 1987. Stephen Small, un millonario de 39 años de Illinois, Estados Unidos, fue secuestrado por Danny Edwards, de 30 años, y su pareja, Nancy Reich, de 26. Pedían a cambio de entregarles a Stephen Small, sano y salvo, $1,000,000. ¿Qué hicieron con Stephen? ¿Dónde lo escondieron? Bueno, no se les ocurrió otra cosa que enterrarlo vivo en un lugar cercano del poblado de Kankey. ¡Qué horror! Lo metieron en una caja de madera contrachapada, es decir, maderas cruzadas con otras maderas para que no pudiera escapar, una luz conectada a una batería de coche, agua, unas barritas de caramelo, una linterna y un tubo conectado a la superficie por donde supuestamente podía respirar. ¿Qué pasó con Small? La idea no le salió bien. La arena comenzó a bloquear el acceso de oxígeno y Small murió asfixiado antes de que los secuestradores pudieran cobrar el rescate. La policía logró dar con el cadáver gracias a que el coche del fallecido se encontraba cerca. Y por supuesto, los dos responsables de tal macabro acto fueron capturados y sentenciados a cadena perpetua. Vaya, vaya, vaya. Continuamos con el siguiente caso que nos traes, que es el de Mina Elowari. No sé si lo he dicho bien. Sí, lo has dicho muy bien. Este caso es de los que suceden frecuentemente hoy en día. Miles de personas se conocen por internet, es lo habitual. Una mujer de francesa de 25 años llamada Mina Elowari, conoce a un chico por internet de Marruecos y después de varios meses chateando, Mina decidió viajar a Marruecos a conocerlo en persona. Mina llegó a Fez y se registró en un hotel antes de reunirse con el hombre o la pareja. Llegado el momento, se conocieron en persona, pasaron una noche supuestamente maravillosa, hasta que Mina cayó al suelo, se derrumbó a causa de un coma diabético. Posteriormente se conoció que era diabética sin diagnosticar. ¿Qué hace su pareja? En lugar de llamar a la policía o a una ambulancia, el hombre pensó que estaba muerta y decidió enterrarla en su jardín. Los empleados del hotel donde Elowari se alojaba llamaron a la policía al ver que la mujer no regresaba. Pasados unos días, la familia de Mina también empezó a alarmarse porque no sabían nada de ella. Volaron a Marruecos para buscar a su hija y fueron a la policía para poner la correspondiente denuncia. La policía marroquí finalmente pudo localizar a la pareja de Mina. Este hombre confesó el incidente, lo que ocurrió, y les llevó hacia donde había enterrado a Mina. La policía encontró ropa sucia de la chica y una pala con la que cavó su tumba. Este señor, del que no se conoce su nombre, fue acusado de homicidio involuntario. Y pasamos al siguiente caso que nos traes, que es el de Michelina Lewandowska. Sí, este caso es el de Michelina Lewandowska, una chica de 27 años, nacida en Polonia, que vivía en Inglaterra con su novio Marcin Kapsar, de 25 años, y un hijo en común, Jakub, de 3 años. Marcin le había regalado un anillo de compromiso para casarse, pero al parecer ya no le atraía como antes. Un sábado de mayo de 2011, Marcin le sugirió a Michelina que fueran de compras, pero antes la llevó a un bosque diciéndole que tenía algo importante que enseñarle, acompañados por un amigo del novio, Patrick Bores, de 18 años. Llegaron a un lugar apartado y una vez allí, Marcin le dio a Michelina una descarga eléctrica con un taser. La ataron entre los dos con cinta americana, la metieron en una enorme caja de cartón y la enterraron a unos 2 metros bajo tierra. Cuando acabaron, se marcharon imaginando que todo había acabado. Michelina se despertó y se dio cuenta por la macabra situación que estaba pasando. Tenía claro que iba a morir. Empezó a angustiarse. Era el final, pensaba en su hijo, no lo iba a volver a ver más. Aún así, sumida en esta siniestra escena de terror, algo en su mente le decía el anillo, el anillo. Esto le hizo recordar que en uno de sus dedos tenía el anillo de compromiso con 3 piedras que hacía unas semanas Marcin le había regalado. Con todas sus fuerzas, empezó a cortar con el anillo la cinta adhesiva que la tenía maniatada. El oxígeno, iba agotándose en la caja de cartón, pero aún así sacó fuerzas de flaqueza y logró cortar la cinta. Luego, con el mismo anillo, rompió la caja de cartón y metió la mano por un agujero hasta ir rompiendo el cartón. La tierra empezó a caer a través del agujero, le llenaba la cara, el pelo, estaba llena de tierra. Michelina estaba agotada, pero tenía que salir de ese agujero. Logró sacar los brazos y al final salió. Michelina se tambaleó desde el bosque hasta una carretera donde hizo parar un coche que pasaba y llamó a la policía. El autor y su cómplice fueron arrestados 2 horas más tarde. Martin declaró en el juicio que él nunca tuvo intenciones de asesinar a su prometida. Solo quería darle un susto para que pensara en cambiar en su físico, porque no le gustaba. Hay fuentes que dicen que el novio Martin se inyectaba sustancias para aumentar su masa muscular. Se obsesionó con el gimnasio y le atraían otras chicas que veía allí. Pues bien, en vez de cortar la relación, se le ocurrió esta cruel manera de deshacerse de ella. Por otro lado, Michelina dijo que el objetivo que ella pensaba era librarse de ella para poder quedarse con la custodia de hijo que tienen en común, Jacob. Después de escuchar dichas declaraciones, el juez sentenció a Martin a 20 años de prisión. Patrick Boris, de 18 años, fue absuelto por intento de asesinato, pero fue sentenciado a 4 años y medio en una institución de delincuentes juveniles por secuestro. Madre mía, vaya telita. Qué personajes. Sí. Y seguimos. Es increíble. Sí, sí. Seguimos con el caso de el ruso que murió por desafiar a la lógica. Sí, este es de los casos que más que desea, creo yo que más que desafiar a la lógica, más desafiar a la muerte, y así lo hizo. Uh-huh. Este caso ocurrió en 2011, un ruso de 35 años de la localidad de Blangoskup, espero decirlo bien, que me perdonen los rusos, apasionado de las emociones fuertes, decidió vivir en carne propia la experiencia de ser enterrado vivo. Con la ayuda de un amigo, cavaron una fosa en el patio de su casa y se encerró en un ataúd bastante improvisado, con una botella de agua y un móvil. En el ataúd colocaron unos tubos para que entrara el oxígeno que necesitaría y posteriormente el amigo cubrió la tumba con unos 20 centímetros de tierra. A los pocos minutos del entierro, el amigo llamó al hombre que estaba bajo tierra enterrado y comprobó que éste estaba en buen estado. Y se metió en la casa con el móvil cerca, pues si le pedía ayuda o quería algo su amigo. Al día siguiente, cuando volvió a desenterrarlo, se llevó una tétrica sorpresa. Su amigo estaba muerto. La noche anterior, la torrencial lluvia que había caído había tapado los precarios tubos que permitían la entrada de aire al féretro. Madre mía, madre mía. Ya te digo, yo creo que es de las peores pesadillas, Aluriel, en las que si alguien piensa, bueno, ¿De qué manera no me gustaría morir, ¿no? Yo creo que esta es una de ellas, desde luego. De las primeras. Sí, sí, sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo. Qué horror, qué pesadilla. Tiene que ser horroroso. Vaya casos que nos has traído esta noche, Aluriel. Bueno, pues ya nos has dejado tocados, ¿eh? Ya lo sabes, como siempre haces. Y ahora, antes de marcharte, tu dato de contacto. Claro, pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme en Facebook o en Twitter por Aluriel Vera. Compañera, hasta la próxima. Un placer, Nuria. Dulces lunas. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Pues ya nos encontramos en este maravilloso rincón y ya estamos acompañados de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Hola, Nuria. Muy buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bueno, pues felices, felices de estar una semana más aquí compartiendo esto contigo, con todos los compañeros y, por supuesto, con todos los oyentes que nos escuchan. Y ya dispuesta a escuchar, a ver cuál es la carta y el consejo que sale para la semana que viene, Juan. Perfecto. Vamos a por ello. Thank you. mira, Nuria, esta semanita, la carta que aquí ha elegido esta mano inocente ha sido la luna, el arcano 18. Es una carta que a mí, bueno, siempre digo lo mismo, ¿verdad? Pero me gusta mucho. Sí. A mí me gustan todas, pero esta es quizás una de las que más me... de las que más me apasionan, ¿no? El sentido, el consejo en sentido, digamos, positivo es que la luna, bueno, pues está vinculada al inconsciente, a la reflexión, a la imaginación, los sueños, la intuición, ¿no? Sí. Entonces esta semana podemos estar como muy con todas esas capacidades, digamos, muy a flor de piel. Puede ser muy interesante, Nuria, prestar mucha atención a los sueños esta semana, porque nos pueden dar mucha información, muchos mensajes. Podemos establecer contacto o intentar establecer contacto, si lo deseamos, un poco pues con todo ese otro lado más intangible, ¿no?, de la vida, porque esta semana podemos estar, como digo, muy predispuestos a eso. Ajá. Lo que pasa es que también la luna, por otra parte, Nuria, está relacionada pues con ciertas cosas ocultas, secretos, medias verdades. Vaya, vaya. Entonces, el consejo esta semana también puede ir por... el otro día leí un proverbio árabe, no recuerdo muy bien, pero decía algo así como: si tienes un secreto, o lo entierras o lo cuentas, ¿no? Uh-huh. O sea, algo hay que hacer con ese secreto. Si tenemos algo que hablar, si tenemos algo que está ahí dentro y que, pues, casi que es buen momento para sacarlo. Y por otra parte, también pueden aflorar cosas de personas o de circunstancias que desconocíamos y que no sean como, digamos, chocantes, ¿no? Entonces, esta semana también, como consejo, Nuria, estar preparados para descubrir quizás cosas que puede que no nos agraden mucho, pero que tenemos que saberlas, que es importante que afloren para que sepamos, pues, qué terreno pisamos o qué posición tenemos en relación a una persona, a una situación, ¿vale? Uh-huh. Y en definitiva, pues una semanita muy emocional, que vamos a tener que jugar un poco con eso también, con que las emociones se nos pueden desbordar un poquito. Intentar respirar y estar tranquilo. Bueno, bueno, pues haremos caso de tu consejo, ya lo sabes. Fíjate, viene potente, ¿eh? Buah, buah, ya lo creo, madre mía. Y ahora, Juan, tus vías de contacto. Claro que sí. Somos Faro Tarot en Twitter. Nos encuentran en el teléfono 605-33-7291 y también nos encuentran en el correo electrónico de siempre, que es farotarot@gmail.com. Pues compañero, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Nuria. A continuación, y ya casi para acabar el programa de esta noche, voy a hablaros de una festividad que está muy próxima a nosotros ya. Os hablo de la noche de San Juan, por supuesto, o también conocida por la tradición como Lita. Pronunciado Lit-A significa fuego. Es la derivación de una palabra anglosajona para denominar a la luna del sexto y séptimo mes. También la luna de junio es llamada luna de la miel, debido al periodo de abundancia en esta época del año y porque la miel es el ingrediente principal en varias recetas tanto de comida como de bebida en el solsticio de verano. En esta fecha se solían celebrar muchas bodas, surgiendo el famoso término de la luna de miel como la de la noche de bodas. Se celebra, pues eso, alrededor del 21 de junio y es conocido también por el término de midsummer, es decir, medio verano. El momento del solsticio es marcado por la entrada del sol en Cáncer, haciendo que sea el día más largo del año y, por ende, la noche más corta. El sol está en su cenit, el punto más alto en el cielo, y es por ello que se considera como una festividad solar y de carácter masculino. Debido al hecho de tener al sol en su punto más álgido, se celebra la luz y el calor en todo su esplendor y magnificencia, celebrando la abundancia y riqueza de las cosechas al madurar. Se honra al sol como portador de vida y calor y también como purificador, sanador y redentor. Con esta festividad la gente se sobrecarga de energía con la llegada de los días calurosos y el exceso de actividad puede llegar a acabar en nerviosismo. Así que hay que tener un poquito de cuidado y relajarnos de vez en cuando, ¿eh? Porque ya sabéis que es conveniente también saber encontrar el equilibrio perfecto. Hay que saber vivir el presente y apreciar los mejores momentos vividos sabiendo que no serán eternos y desconociendo cuándo se repetirá. A partir de hoy, los días serán más largos y las noches más cortas. El solsticio de verano es considerado como la cuarta etapa energética de la rueda del año en la Wicca, marcando la mitad del año del camino recorrido durante este, por lo que suele ser tradición disfrutar de la puesta de sol desde una colina o una montaña para despedir el sol en su día de mayor gloria. Simboliza la victoria de la luz sobre la oscuridad. No debemos malinterpretar esto, claro, porque los conceptos de luz y oscuridad, todos sabéis que solamente son más que un complemento el uno de la otra. Son el equilibrio de nuestras propias necesidades y una no podría existir sin la otra. En las tradiciones druídicas es considerada como un sabbat mayor, que indica el punto medio entre los equinoccios o, como decían los druidas, el punto medio entre la luz de la tierra y la luz del agua. Debido a la importancia de los solsticios, muchos círculos de piedra, como Stonehenge, fueron orientados y alineados teniendo en cuenta la salida del sol en el solsticio de verano. Asimismo, se considera que los solsticios son una de las celebraciones más antiguas de la Tierra, pues no solo constan evidencias de sus celebraciones en la prehistoria, sino también en culturas como la mesopotámica y la maya. La simbología típica de este día son la lanza del dios y el caldero de la diosa, como representación del poder de uno y la generosidad de la otra. Lita nos dice que puede que alcancemos nuestros deseos y sueños, pero que para ello quizá haya que dar un paso arriesgado. La confianza en que lograremos lo que buscamos es lo que nos debe ayudar a tomar una decisión a veces drástica para lograr lo que buscamos sin miedo a una posible y terrible consecuencia. Si no arriesgamos, quedará la duda y la frustración de no haber podido conseguir aquello que anhelábamos. La escena típica de Lita es aquella en la que sus hogueras brillan durante toda la noche, grandes hogueras de roble y abeto, se encienden para celebrar la conexión de la vida con el sol y muchos son los que las saltan para purificarse y festejar el solsticio, yo una de ellas. Como sabéis, aquí en la comunidad valenciana, en Valencia, en Alicante, bueno, pues se celebra muchísimo esta festividad. Pero continuamos con las hogueras porque además con las hogueras se invita al fuego a ser parte de nuestra vida. En estos fuegos pueden quemarse aquellas cosas que deseamos alejar o aquello que ya no nos es útil o nos provoca actitudes negativas. Es tiempo de purificación, limpieza y transmutación mediante el fuego, por lo que todo ello debe arder para poder seguir evolucionando sin las cargas del pasado. Para ello puede escribirse en un papel aquello que se desea alejar y leerlo en silencio o en voz alta, como se quiera, antes de echarlo al fuego, visualizando cómo desaparece de nuestras vidas mientras las llamas lo consumen y nos ayudan a superarlo para ser más fuertes. El solsticio es ante todo una celebración alegre en la que principalmente se festeja el poder del dios antes de empezar a decaer y el embarazo de la diosa, así como nuestra propia capacidad para crear cosas y hacerlas crecer. Todos los rituales de buena suerte, así como los amorosos o las curaciones y las purificaciones, se llevan a cabo en esta mágica noche en la que todo es alegría por los deseos que se han cumplido o por la certeza de saber que se cumplirán. Y ahora voy a daros pues dos rituales que podéis hacer esta noche para todos aquellos pues que no podáis hacer una hoguera o no tengáis el mar cerca, ¿vale? Si tenéis el mar cerca y tenéis pues la posibilidad de acercaros, Lo conveniente es entrar en el mar, que os dé tres veces las olas. O sea, entráis, que os llegue una ola hasta los pies, pedís un deseo y salís sin, o sea, caminando hacia atrás, sin darle la espalda al mar. Volvéis a entrar, que os dé otra ola y pedís el segundo deseo. Y volvéis a retroceder caminando hacia atrás, sin darle la espalda al mar. Y ya para terminar, vamos con el tercer deseo. Entráis en el mar, que os dé la ola, pedís el tercer deseo y volvéis caminando hacia atrás. Y cuando ya estáis fuera totalmente del agua, ahí ya sí que dais las gracias y ya os podéis dar la vuelta y regresáis al sitio donde estuvierais. Si queréis hacer lo de los deseos, pero en papel y con el fuego, pues podéis en un papel blanco con lápiz, si es posible, pues apuntad los tres deseos e id tirando a partir de las 12 los tres deseos uno a uno en la hoguera, visualizando, eso es muy importante, siempre que se pide algo hay que visualizar que ya lo tienes. Creer es crear, acordaos, así que hay que visualizarlo como ya hecho, no solamente pedirlo, sino además verlo ya realizado. Y como os decía, para todos los que no estéis cerca del mar, pues podéis hacerlo también en vuestra casa. Es muy fácil, 7 velas. Los colores son blanco, rojo, azul, morado, verde, negra y naranja, o amarilla, como queráis. Ponéis las velas en este orden de izquierda a derecha, representando los 7 planetas. Os lo repito: blanca, roja, azul, morada, verde, negra y naranja o amarilla. La negra, como siempre os digo, no os asustéis, no tiene nada que ver con la magia negra. La negra es la representación del sábado de Saturno y es negra pues porque es el mejor color para limpiar, que es lo que hace este maravilloso planeta. Es el más denso, pero es el que más, y el más lento, pero el que más efectivo es a la hora de limpiar todo lo malo. Así que ponéis este ritual, encendéis las velas con cerilla de madera y ponéis un papel con los tres deseos. Este sería el ritual. Dejáis las 7 velas encendidas toda la noche junto con el papel a una distancia considerable, no sea que se fuera a caer alguna de las velas y prenda el papel, ¿vale? Y como os he dicho antes, muy importante visualizar los deseos que queréis conseguir o lo que queréis eliminar de vuestra vida. Bueno, pues así de sencillo es el ritual de Lita. Espero que lo paséis todos muy bien y que, bueno, pues que vuestros deseos se cumplan. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Pues queridos misteriosos, ahora sí, llegamos al final del programa de esta noche. Espero que lo hayáis pasado genial, que hayáis aprendido con nosotros y desde luego que os hayan quedado muchas ganas de seguir con nosotros la semana que viene. Eso sobre todo. Gracias por estar ahí. Como siempre, queridos misteriosos, sois fenomenales. Quiero agradeceros cada muestra de cariño. Quiero que sepáis que nos llegan. Nos llegan además directamente al corazón. Y ahora vamos a por la frase de la semana. No somos seres humanos en un viaje espiritual. somos seres espirituales en un viaje humano. Que la luz siempre esté en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.